existe una raza antigua. De pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres, piensa, y el hierro siempre al calor es blando. Queriendo ser feliz cuando